Si no lo sabías, está Mauricio Macri. Acaba de llegar, parece, aquí a la provincia, en San Rafael. Ha llegado, parece, para inaugurar unas obras de repavimentación de la avenida Balofet, o Baljofet, como la quieran nombrar. Y lo que se dice es que va a estar recorriendo la zona de los incendios. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con un compañero también de la radio, de 5 palpesos, Sergio Esler, que el Moisés se pone muy contento porque además dice que ha sido un gran profesor de él, así que lo saludamos. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, el gusto de saludarlos. Desde acá del sur de la provincia. Desde el sur, claro que sí. Muy sí, bien. Acá tenemos un día de mucho sol, mucho calor. El presidente, la verdad que ha hecho el recorrido que más o menos estábamos mirando desde anoche. Sí. Y bueno, para resumírtelo, básicamente tenemos un San Rafael sitiado a esta hora. Me imagino, claro. Hay operativos por todos lados. Los operativos están a 4 cuadras a la redonda. Hay gente que ha ido a comprar supermercados que están cerca de la zona donde va a estar el presidente. Y a la salida del supermercado la están revisando. Así que hay un nivel de operatividad, digamos, policial muy grande. Así que bueno, la verdad que es una visita un poco rara esta. Sí. En el sentido de que es raro que interrumpa las vacaciones, que para él son muy importantes, parece. Claro, porque además agregó días, ¿viste? Sí, agregó días completando 3 meses ya en 2 años. Claro. Así que nosotros el análisis que hacíamos anoche cuando nos juntamos con la multisectorial y otros sectores que estuvimos haciendo ahí unos trabajitos, entendemos que va a venir a hacer algún anuncio importante. No creo que venga solamente a presentar esta avenida, la avenida Balofet, que tiene para los sanrafalinos, les cuento rápidamente, un nivel de postergación importante, más de 14 años, que esa obra se tendría que haber hecho, pero que lamentablemente por diferentes manejos, en el 2014 estuvo a punto de hacerse, pero al no tener presupuesto y endeudamiento el gobierno provincial no la pudo llevar adelante y demás, ahora se concreta y eso es lo que vienen a presentar. Son 4 kilómetros, ¿sí? Van a repavimentar 4 kilómetros, pero la obra más importante que vendría a ser dentro de la Balofet, que son los dos puentes, hechos en 1920 para que pasen carretas. Ese claro. Que ha quedado muy chico todo eso. Muchísimo tiempo. Sí, eso no lo van a tocar. Van a hacer solamente ahora la parte que está entre el kilómetro cero de Balofet hasta justamente los puentes para luego poder trabajar sobre los puentes. Bien, sería un acto de inicio de esas obras, nada más. Sí, eso también es raro porque viene a presentar algo que se va a empezar a hacer. Que se va a hacer, claro. Que se va a hacer. No algo terminado. No, ni algo terminado. Ni algo donde la nación, si bien destrabó y puso algunos fondos, ha sido todo gestión municipal y gestión provincial. Recordemos que el intendente de acá tiene colores políticos distintos, el presidente y claro. El gobernador, entonces me parece que también es un costado muy atendible. Claro, es Emir Félix, ¿no? Claro. Emir Félix, sí, el hermano de Omar Félix, que claro. Fue candidato por el Frente Somos Mendoza. Exacto. Ellos gobiernan acá desde el año 2003. Uh-huh. Así que desde el gobierno provincial siempre San Rafael ha sido muy apetitoso, digamos, un escenario político muy muy interesante. Y bueno, parece que estos 2 años va a ser así, permanentemente de desembarcar en San Rafael para poder ver si pueden tener algún éxito electoral más adelante. Claro, raro, ¿no? Lo que vos decías, Sergio, ¿cómo es el clima? Hablabas de la multisectorial, de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales de San Rafael. Mirá, te cuento. Recibiendo a Mauricio Macri. Sí, la verdad que han habido reuniones de domingo y lunes muy intensas. Uh-huh. Se ha reagrupado la multisectorial porque estaba bastante dispersa. Ha reincorporado o ha puesto en valor nuevamente la consigna del 17 de agosto del 2016, cuando se lo declaró a Mauricio Macri persona no grata. Uh-huh. Entonces hay carteles por todos lados pegados de persona no grata. Y estamos distribuidos en 2 focos. El presidente desembarcó o aterrizó en el Alto de las Paredes, que es donde está el aeropuerto de San Rafael. De ahí se subió un helicóptero y se fue a la zona de Montecomán, sí. Que es donde están todos los incendios. De ahí, en este momento está bajando, vuelve el helicóptero y baja en lo que se llama la cancha deportivo argentino, un club centenario acá de San Rafael, y de ahí en un auto hace un recorrido hasta donde va a ser el acto. Las agrupaciones están repartidas en esos dos focos. Hay gente que está esperándolo en la cancha deportivo y hay otra gente que ya estamos acá cerca del acto central, digamos. Te comento, si quieres, cómo va a ser el acto central. Sí, sí. Imagínate, el acto central en la primera cuadra de la calle Bayofet, un sol terrible hace, entre medio de dos máquinas, va a estar el presidente, parece, de dos máquinas de trabajo, y hay varios filtros con vallas. El primer filtro, hay todo un protocolo de gente que puede acceder al primer vallado, después hay otro protocolo de gente que puede acceder al segundo vallado, hay otro protocolo de policías en el tercer vallado, y los que no estamos invitados, estamos del cuarto vallado, claro. Bien lejos. Bien lejos. Bien lejos. Dentro de ese esquema, como te digo, tenemos acá, están las agrupaciones políticas, derecho humano, la multisectorial. Está la gente también de los agricultores, vienen con un reclamo muy importante sobre las economías regionales. Viene gente de Real del Padre también, que son gente que son parientes de la víctima del Ara San Juan. Uh-huh. Y también está la gente de la gente del agro, pero que tiene que ver con el sector de afectados por el incendio, también las víctimas del incendio, que han quedado un poco postergadas con todo esto que ha ido pasando, y que la verdad que acá ha tenido un manejo mediático muy raro el tema del incendio, en donde parece que hay actores nacionales y provinciales que no han participado del todo, y se ha ocultado eso. Así que también vienen a visibilizar su realidad producto de esa catástrofe que fue el incendio, y que sigue estando el incendio en el este de San Rafael y parte de General Bear.